Hemos leído en la carta a los romanos cómo San Pablo les decía: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, y continúa. Y hemos leído en el Evangelio de San Mateo este versículo: en aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Y lo que yo pensaba es, lo que tenemos seguro es que nadie nos puede apartar de Cristo si no queremos. Nadie. Ninguna circunstancia. Pero a veces lo que nos rodea, por más que nos esforcemos, a veces no podemos cambiar las cosas. El mismo Juan Bautista no pudo evitar su muerte. El mismo Jesús tampoco la evitó. Y esto lo digo porque me acordaba al leer de esto, pues mucha gente que cree que con voluntad que todo se cambia y tal. Hay gente muy optimista. Yo estuve una vez en una comida, estaba un obispo y un ordenado sacerdote recién ordenado. Y entonces le dijeron: ten cuidado con tal alcalde de un determinado lugar, porque bueno, tiene muy mal carácter, muy malas pulgas, te dará muchos problemas. Se los ha dado ya a los predecesores. Y entonces este sacerdote joven dijo muy animoso: va, pues lo echamos. Dijo eso. Yo pensé: madre mía. Lo que él no sabía es que en 2 años el que iba a salir era él. Y además, pues muy mal. No solamente no pudo cambiar las circunstancias, sino que le salió todo justo al revés. Con todo el entusiasmo del mundo, pero al revés. Y esto, pienso que es algo que os tiene que dar muchos ánimos para las cuestiones familiares. A veces hay problemas con el marido o con la mujer o con otros familiares. La suegra ya ni lo digo, vamos. O problemas en la sociedad. No podemos a veces lograr el éxito en el cambio de las circunstancias. Lo único que tenemos asegurado es lo que nos decía San Pablo al principio, que nadie nos puede separar de Cristo. Pero en lo demás podemos influir mucho, eso es verdad, pero no está en nuestra mano el éxito. A veces un hombre de hierro le toca ser Tomás Moro, y a veces a otro hombre de hierro le toca ser Abraham Lincoln, y todo cambia. Todo cambia. Y a veces son tan férreo el uno como el otro, la misma inteligencia, etc. Lo digo porque muchas veces vemos los éxitos como frutos de las habilidades personales, sin darnos cuenta de que muchas veces las mismas habilidades en otras circunstancias no logran el éxito. Y a veces se logra el éxito sin tener ningún mérito en ello. ¿Cuántos grandes hombres son grandes hombres? Pues por sus colaboradores, por... Leyendo un artículo de historia, pues comentaban cómo la más grande monarca de Inglaterra, la reina Victoria, fue muy impopular durante muchísimos años al principio. Muy impopular. Y que, decía ese historiador, quizás el gran éxito de esta mujer fue que duró mucho. Que fue un reinado tan prolongado que al final ya era un elemento más de la familia para todos los británicos. Así que esta muerte de Juan Bautista debemos verla de este modo. Ni los más grandes hombres a veces logran los cambios, pero ni siquiera familiares, y mucho menos de la sociedad. Lo único seguro es lo que nos decía San Pablo. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Esa gente que dice, es que no puedo vencer. Siempre los mismos pecados. No puedo vencer. Estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, es decir, ninguna tentación, ni el presente, es que tengo unas circunstancias tan malas, ni el futuro, es que siempre le echamos culpa al pasado, y algo en este pasado, o al presente, es que lo que me rodea, el futuro, todo es negativo para aquel cuya voluntad no está firme. Y recuerdo siempre las palabras de un director mío espiritual, que ya les he dicho en otro sermón hace tiempo, y que fueron magistrales. Cuando se quiere, cuando no se quiere, no se quiere. Nada nos puede apartar de Jesús si nosotros no lo abandonamos. Lo de alrededor, todo puede cambiar. Y la vida, insisto, a veces da el honor a quien no lo merece y no lo recibe nunca quien lo merece. ¿Cuántos de vosotros aquí, a lo mejor, puestos en otras circunstancias, hubierais sido grandes y gloriosos nombres para la historia? ¿Cuántos de aquí? Pero Dios dijo, no, tú aquí. Y a otra medianía le dice, no, tú vas a ser puesto en el candelero, en el candelabro bien alto. Pensadlo eso. ¿Qué hubiera sido de vuestra vida en otras circunstancias? Como grandes generales, conquistadores, reyes, grandes hombres de negocios que hubieran tenido miles de millones para hacer el bien, miles de millones. Pues sin embargo Dios dijo a la hora de distribuir, no, tú estarás aquí y esa va a ser tu misión. Y debemos estar contentos y felices con lo que el Señor nos ha dado a cada uno. Contentos y felices. Pues pensemos en la muerte de Juan Bautista, pensemos en lo que nos dice San Pablo y tengámoslo presente. Lo que es seguro y lo otro son humos, son humo de pajas que pasa y que no importa para nada. El amor. Que la Virgen María en este día del Señor nos haga de maestros para que nada nos aparte de su Hijo Jesús. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.